Bueno, de esta manera se está dando la manifestación aquí en Choapino para ver el tema, todo lo que es el químico, así que yo pienso que está muy bien lo que está haciendo la mujer. Están haciendo todo lo que más pueda. Un ejemplo también, aquí hay hartas mujeres, recientes llegando más varones, así que yo pienso que como corresponde el trabajo lo que están haciendo las mujeres aquí de Choapino. ¡Sacrísimo presente! ¡Se siente! Bueno, en este momento nos encontramos en Choapino, en la toma de la carretera. Dice así: vida sana y no al químico. Encontramos en Choapino, en la toma de la carretera por ambos costados, y esta información es para llevar a la Radio Conciencia a nivel nacional e internacional, porque lo que está haciendo la empresa grande, lamentablemente, Trigal, quiere contaminar toda aquí la capa, todo aquí la tierra. Lamentablemente no se está logrando. ¿Por qué? Porque la gente está luchando aquí, no a Trigal. Los choapinos los unimos para defender nuestra tierra. ¿Por qué está ahí aquí en la calle tú? Porque lo estamos afectando todo, porque por la Trigal que lo están dando aquí en todos los pueblos. Oye, tus compañeros están contigo por aquí, ¿no? Sí, estamos todos por nuestros pueblos, porque los afecta a los niños y a todos los adultos que están aquí. ¿Cómo te llamas tú? Manuel. Ya, gracias. Bueno, saludos a todos. Conversamos y dijimos, cuando llegue la prensa, ningún problema. ¿Pero? ¿Ah? ¿Qué opinas? Daniel, por favor, si no, yo, mira, Fuerza Especial está ahí. Yo lo voy a coser y lo voy a llevar detenido. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? Veamos, por favor. ¿Qué diálogo están llegando ahí? No, es que estamos contra la empresa Trigal. Y, no. Y pasa lo siguiente, que la única manera que tenemos de manifestarnos, está todo aprobado y no podemos hacer nada más. Y lo ya. Único que nos queda es no moverlo, ya llegaron fuerzas especiales y nosotros solamente queremos protestar por algo que es injusto para todos nosotros. Lo que acaba de escuchar el canino, que ya iban a llegar medio de comunicación, ya digo, ¿qué va a ser medio de comunicación? Debería estar de un principio cuando se empieza a trabajar, cuando se toman la carretera las mujeres. Claro, desgraciadamente no ha llegado ningún medio de comunicación aparte de usted, pero la idea es seguir con esto y darle hasta... ¿Es cierto que Carabinero está golpeando a la gente? Me están diciendo que es así. Tendré que estar a otro lado, ¿no? A otro lado, sí. En este momento está llegando Fuerza Especial. ¿Y cómo no será? El pueblo está muriendo y nadie hace nada. ¿Y cómo en la weá? El pueblo está muriendo y nadie hace nada. ¿Y cómo? Tener consulta, el señor alcalde ha estado con usted en... ¿El alcalde del sector de Requino no? El alcalde del sector de Rengo no... ¿Y qué va a hacer con la gente de Rengo? ¿La alcalde, la autoridad de Rengo? Nada, por lo que entiendo yo, solamente gente que está postulando. Ya, y nada más. Nada más. El alcalde de Requino ha estado presente con nosotros. Venía a nuestra reunión, también le corresponde a él, pero el alcalde de Rengo, nada. Absolutamente nada. Nada. Una parte igual. ¿El senador Letelier? Sí. Él vino, hizo una visita. Ya, pero ¿qué apoyo le da él? Nos da el apoyo de que nos organicemos y nos manifestemos pasivamente. Ya. Como estamos ahora, que no ni un conflicto, nada. Ya. ¿Pero Carabineros se ha portado bien con la gente? ¿O hay algo? No, por lo bien, sí. Ya, sí. ¿Con quién te gusta hablar? Juan Guillermo Sánchez. Gracias, María. Lléveme la grabación a la comisaría el lunes. Escúchame, lléveme la grabación a la comisaría el lunes y lo vamos a ver los dos. Tratamos, ningún problema. Tratamos de entrar el puesto, tratamos de... La gente, usted sabe, cuando hay más gente no se puede hacer nada. Sí, nosotros como dirigentes no podemos hacer nada. Desgraciadamente, si empiezan a golpear a la gente, el grupo no se movió porque golpearon a una mujer y golpearon a un hombre. Por eso le digo yo, vaya a la comisaría el lunes con las grabaciones y lo vemos ya, ningún problema. Yo no tengo ningún problema que lo vemos juntos, ¿ya? Listo, nosotros nos vamos ahora. Perfecto. Pero... ¿Pero qué? Nada. Pero volvemos, nada que Pero si sin que les digamos una mala palabra, sin que los ofendamos, sin que los mal... Depende de las circunstancias, por eso le digo yo, si están en la ruta, en un medio, pues el problema sí podría ser. Si ustedes están por eso, el problema es que yo, gente, ellos que andan con escudo, ellos, puta, voy pegando, voy para aquí. No entiende, yo le dije por las veces, varias veces, yo los tocaba para que salieran, y si ustedes me empujaban al otro lado, ¿no? No, yo nunca lo empujé a usted, nunca, nunca. Ahí estamos conversando. Yo ando protestando, pero... Eso le digo, esa es la idea. Si el problema es la gente de Fuerza Especial y vos... No, no es problema, esa es la función de ellos, ellos van a funcionar así. ¿Pegarle a la gente? No, no, no es pegarle, es disuadirlo y persuadirlo de una manera un poquito... Sí, está bien, pero no fue como usted, usted dijo, por favor, hagan su lado, ellos no. Pero me tomaron en cuenta, ¿no? No, entonces, ¿me tomaron en cuenta o no? ¿Usted cree que pegando? ¿Me tomaron en cuenta o no? Pero que esa es la idea. La idea de ellos es pasarle los cubos, no es pegarle. No es pegarle, ¿ya? Oye, absurdo, es absurdo pelear con ellos porque no entiendo. Ya. La autoridad. ¿Ahora te han sido invitados a una reunión con la intendencia y no han ido? No, porque nosotros vamos a dialogar, pero en nuestra casa. Nosotros tenemos casa, no les vamos a dar café, pero los vamos a atender y los vamos a recibir. No somos delincuentes, no somos delincuentes, no somos mafiosos. Si se dan cuenta, son puros jóvenes y niños y mujeres que estamos acá. Carabinero ya procedió a golpear a una mujer. Y eso es muy grave, es una falta muy grave, que eso vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, si esto fuese necesario. Bueno, ahí había una información que creo que Carabinero también anduvo golpeando a mujeres y a hombres, así que aquí, ahí está comenzando con González el respecto al tema.